La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global. En el podcast cero de La Era Mainstream estamos Fidel Kalash, Sergio Esteban y Luis Eric Reynoso. Y bueno, en esta ocasión les damos la bienvenida a este podcast. Este es el episodio cero de La Era Mainstream, en el cual vamos a hacer la presentación de qué se trata, quiénes somos nosotros. Y bueno, pues es para mí un placer estar con mis amigos Fidel Kalash, Sergio Esteban, para hablar de todo lo que tiene que ver con lo mainstream. Y bueno, Kalash, cuéntanos un poco qué es a ti lo que te llama la atención de lo mainstream. Sí, Luis Eric, uno de los animes que más disfruto todavía el día de hoy, pues es la serie de Evangelion y también las películas como la de Akira. En cuanto a las películas, me gusta mucho. Son clásicos, ¿no? Esos que mencionas. Sí, son clásicos que todavía incluso piensan sacar algunos reboots, ¿no? Incluso la serie de Evangelion, pues tuvo muchos claroscuros por ahí que hacen falta como que llenar esos espacios, y es por eso que han estado saliendo películas. Incluso acaba de salir una nueva OVA que intenta como rellenar todas esas dudas que quedaron pendientes. Ok, oye, ¿y por qué no mencionas a Naruto si luego yo te he visto con tu bandita en la cabeza y todo? No, para nada traigo una bandita. Bueno, pero tu gorra. Ah, tengo una gorra de Naruto, como no lo voy a negar. Pero bueno, Naruto es un anime que si bien es mainstream hoy en día, el anime de Naruto, también lo puede ser One Piece o Fairy Tail, ¿no? La verdad es que disfruto mucho el anime y sí veo, por ejemplo, hoy estoy viendo alrededor de 5 series, ¿no? Dependiendo el día que van saliendo, pero sí me agrada mucho el anime, es de lo que más consumo en cuestiones de entretenimiento. Pero bueno, también aparte me gustan los videojuegos, los RPGs sobre todo, y los juegos de deportes. O sea, pues hay gustos muy variados y para todo le doy un espacio. Muy bien, Kalash. ¿Y a ti, Esteban, qué es lo que te gusta? Sí, Luis Eric, pues también comparto, al igual que Kalash, el gusto por el anime, pero a mí me gusta un poco más el drama, por ejemplo, el de Death Note, el de Basilisk, etcétera. Pero hoy en día algo que también llama mucho mi atención es la lectura. Últimamente estoy leyendo algunos autores rusos como Dostoyevsky, como Nabokov, que han sido también muy importantes para mi formación. Otra cosa que me gusta demasiado es la música. Pienso que es lo que más ha marcado mi vida. Y pues indudablemente también las series de televisión americanas. Me gusta el cine español. Hay cine español que disfruto mucho. Y pues en general esos son como que mis principales gustos, Luis Eric. Muy interesantes, Esteban, porque además aquí ya se empieza a notar un poco quién es más como del lado hipster, ¿no? Sí, bueno, Kalash ahí sí nos gana, ¿no? Pero sí, tienes razón. Bueno, pues me refería un poco más a ti, pero bueno, pues en mi caso yo creo que principalmente lo que me llama más la atención son los videojuegos, sobre todo los videojuegos que son del género de plataformas y de avance horizontal, los disfruto mucho. Y pues claro, ahí está Mario y compañía y todos los demás que vienen. Me gustan también los videojuegos de deportes y algunos juegos multijugador como los gatilleros en primera persona, aunque no todos, pero pues uno que disfruto mucho es Counter-Strike, por ejemplo. También en el lado del cine me gusta mucho el cine pues de superhéroes, el cine fantástico, el cine más como de ciencia ficción, y también las películas de animación las disfruto mucho. Por otra parte, también sigo series. Las series para mí, aunque no las sigo conforme va saliendo cada episodio, casi siempre cuando sigo una serie es porque veo como las temporadas completas, pero pues eso sería más o menos de lo que a mí me gusta más de lo que estamos viendo en esta era mainstream. Pero Kalash, ¿por qué no nos cuentas más o menos cómo es lo del nombre? ¿Por qué este nombre tan pintoresco? Bueno, mainstream se refiere a un concepto que abarca la cultura general, ¿no? todo el resultado de una globalización, todo el resultado de una que estamos compartiendo una cultura occidental y que, bueno, estamos consumiendo prácticamente lo mismo en cualquier parte del mundo, aunque pues bien el contexto geográfico, histórico, social, pues obviamente tiene que ver, ¿no? Tiene algunas diferencias en específico, pero bueno, a nosotros nos agrada el concepto de mainstream porque aunque nos jactemos de ser muy conocedores de otro tipo de temas, la verdad es que mainstream significa que todos podemos hablar de lo mismo, ¿no? Ya cada quien tendrá puntos de vista diferentes, pero me parece que vamos a poder tener pláticas, charlas muy interesantes sobre temas populares que podremos discutir aquí. Y bueno, ¿de qué se va a tratar el podcast, Esteban? Bien, pues la idea principal de estar haciendo este programa es generar un diálogo con todas las personas que nos escuchan, pero sobre todo debatir las obras más representativas que han conformado, como tú bien decías, Kalash, este momento histórico que mucha gente ha catalogado como la era mainstream. Básicamente vamos a esperar los comentarios de todas las personas que nos estén escuchando y también vamos a estar recibiendo información acerca de algunos temas en específico que quieran que abordemos. Luis Eric, ¿por qué tú no nos dices qué tipo de obras vamos a estar hablando en esta era mainstream? Pues principalmente las obras que nosotros nos gustaría tratar aquí, pues son las obras que en un principio a nosotros mismos nos han llamado mucho la atención, nos han marcado, pero que desde luego, dado su contexto, dada también su trascendencia en su época o incluso después, pues han sido parteaguas, cada uno desde sus trincheras. Principalmente vamos a analizar aquí cómics, novelas, películas, series de televisión, videojuegos. Entonces, cada uno de los episodios de la era mainstream va a estar dedicado a una obra en particular y ya de ahí pues nos vamos a arrancar analizándola pues desde nuestro punto de vista y todo lo que implicó en su época pues esta obra de la que hablemos en particular. También pues en ese caso la dinámica va a ser muy interesante porque les vamos a advertir que nuestros podcasts van a ser con spoilers, así es que les recomendamos principalmente que ustedes pues lean las obras, las consuman antes de escuchar el podcast, porque pues también queremos que se disfrute de una manera pues mucho más adecuada el podcast para que podamos platicar pues ahora sí que sin censura, sin estarnos limitando un poco de lo que trata la obra. Y entonces podamos hacer el análisis más profundo, ¿no? Y bueno, desde luego tampoco queremos arruinarle la experiencia de consumir una obra de las que tratemos aquí, sino simplemente pues aportar, dar pues nuestros puntos de vista y el análisis que podamos generar aquí entre los tres. Pero Esteban, ¿por qué no mejor nos platicas cómo va a estar la dinámica del programa? ¿Cuál va a ser el formato que vamos a seguir? Sí, Luis Eric, pues el formato va a ser, como ya habíamos comentado, un poco una charla, pero indudablemente cada obra va a estar contextualizada en su tiempo y su espacio correspondiente en el que salió, pero también vamos a estar haciendo un contraste con lo que estamos viviendo hoy en día y vamos a hablar de esa configuración de la era mainstream a lo largo del programa. Al final de cada programa vamos a estar diciendo de qué vamos a hablar en nuestro siguiente episodio con la finalidad, pues como ya mencionaba Luis Eric, de estar familiarizándonos con las obras para que cuando llegue el siguiente programa ustedes conozcan de lo que estaremos hablando, Luis Eric. Pero también es importante que cada uno de los podcasts pues no va a tener una duración específica, sino que dependiendo del tipo de obra que estemos tratando y de todo esto que nos comentabas sobre el contexto, pues va a ser la duración, ¿no? Dependiendo sobre todo pues de lo que podamos aportar y la obra que analicemos en cada podcast. Y ya por último, Luis Eric, pues comentar que este podcast va a salir cada 15 días para que estén al pendiente todos nuestros amigos que nos van a estar escuchando, pero también una característica de la era mainstream, pues es que vamos a tener algunos regalos. ¿Y por qué no nos comentas de qué se van a tratar los regalos, Kalash? Sí, bueno, como nosotros queremos mucho a la gente que nos sigue a través de los proyectos y bueno, en esta nueva ocasión, pues queremos decirles que vamos a tener regalos. Los regalos pues van a variar, obviamente, van a ser, van a tener algo que ver con el programa en el que estemos platicando. Y pues ya veremos, ¿no? En alguna ocasión vamos a regalar alguna playera, algunos botones, stickers, imanes. Bueno, ya veremos ahí qué se nos ocurre. Pero para que estén pendientes, también cada programa vamos a hacer dinámicas diferentes. Así que pues les recomiendo muchísimo que estén al pendientes de lo que vamos a estar haciendo en la era mainstream. No se van a arrepentir, lo van a disfrutar y además se van a llevar un regalito a su casa. Claro, y pues a mí ya no nos quedaría nada más que recomendarles que nos empiecen a seguir ya en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba la era mainstream, en facebook.com/laeramainstream y desde luego en iTunes vamos a estar ahí en la tienda para que se puedan suscribir y cada 15 días, como ya quedamos, podamos escuchar el podcast y ustedes pues comenten qué les parece. También desde luego que entren a nuestra página principal, laeramainstream.com. Ahí nos pueden encontrar y desde luego en el correo electrónico que es laeramainstream@gmail.com. Y pues simplemente para finalizar es que en el siguiente podcast, que va a ser el número 1, vamos a analizar la obra de Alan Moore que se llama Watchmen. Entonces les recomendamos que desempolven su cómic de Watchmen. Kalash, dinos un poco dónde te pueden encontrar, dónde se pueden poner en contacto contigo a través de internet. Sí, claro, bueno, me pueden buscar en Facebook como Kalash de la Selva y también en Twitter me pueden encontrar como K-Lash de la Selva. Esteban. Para las personas que estén interesadas, pues estoy como Sergio Esteban RH en Twitter y en Facebook. Muy bien, y conmigo es Luis Eric, arroba Luis Eric, LuisEric, y también en Facebook como Luis Eric, así pueden encontrarme. También en todas las redes sociales prácticamente tengo ese mismo usuario, entonces pueden irnos siguiendo ya a cada uno de manera individual para que en el siguiente episodio que hablemos de Watchmen, pues ya tengan mejor referencia de cada uno de nosotros. Pues les agradecemos mucho, nosotros somos Fidel Kalash, Sergio Esteban y Luis Eric Reynoso. Hasta la próxima.